masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Arranca Cumbia Masiva, programa número 9. En esta edición con un poco de lluvia, bastante digamos, podría ser un poco, bastante, desde anoche que está lloviendo. Arrancamos hoy con mucho sabor y para que bailes en esta tarde ahí que está oscura y que te pongas un poco a divertir. A mi lado Belén Garuti. Del otro lado Mariano Félix, que otra vez lo tenemos acá después de un viajecito a Montevideo. Sí, volví. ¿Cómo estuvo eso? Bien, estuvo lindo. Montevideo es una linda ciudad. Los montevideanos y las montevideanas son gente linda, así que estuvo piola. ¿Se baila algo de cumbia en Montevideo? No sé, no sé. No sé, pero estuve viendo con mis amigos uruguayos que hay una cumbia uruguaya que podríamos recuperar y rescatar para el programa. A mí tendríamos que ir hasta allá. Muy bien. Podemos hacerlo en vivo, así, desde allá. Sí, claro. Transmitimos, llamamos desde la Rambla. Está, puede ser eso. En algún momento estaría buenísimo, ¿no? Que nos pague toda la producción de Radio Nauta. La producción del programa, ¿no? Lo decía bajito. Sí. Lo decía bajito. Y en producción en redes sociales y un poco de todo, y también con co-conducción. ¿Quién me figura? Fideo. ¿Cómo estás? Bien, en el colegio me decían Kimei Fideo. ¿En serio? Oh, sí. ¿Viste que siempre te ponen un apodito? Esos apodos que no te querés acordar después cuando sos grande porque son un poco el bullying, lo que se dice, claro, hoy bullying. Claro. Un poco. No estaba de moda el bullying. Era, claro. Te cargoseaban. Era maldad pura. Era un fideito, flaquita. Ah, por eso te decían también. Por eso, por el apellido. Ah, un poco de todo. Por muchas cosas. Ah, no pasa nada. Del otro lado de la pecera y que siempre está haciendo el aguante, ahí operando con la operación técnica, Juan no nos va a responder, pero sabemos que está bien, nos responde ahí, hace una seña que está bien. Hoy vino con Juan, sonrisa. Si estás entre nosotros, golpea 3 veces. Fantasma. Hace ahí se escuchó, ruido, se escuchó algo. Casi se rió. Hace como que nos ignora, como que no estuviéramos hablándole. Está bueno. Está bueno. Como siempre tenemos, si te querés comunicar, tenemos nuestra página de Facebook, que es de allá, que es Cumbia Más Teléfono, que si nos quieren llamar. Sí, nos pueden llamar al... Vos, Mariana, estás de multa. Multado porque dijiste muchas veces Radio Futura. Lo decretamos el programa pasado. Ah, buenísimo. Está bien, no hablo entonces. No, si querés, mira, te tengo el teléfono y te dejo el mail, a ver cómo sale. A ver cómo sale. Bueno, va. Los teléfonos, el teléfono es 451-6917. Y el correo electrónico radionautafm@gmail.com. ¡Bárbaro! Sí. Bárbaro. También estamos por internet, radionautafm.wordpress.com, por TuneIn. TuneIn.com, Radionauta, que es una aplicación para el celular, medio canchero ahí para el que anda escuchándonos y tenés 3G, que sería internet. GGG. Sí, ahora igual el 3G el con GGM. La lluvia. Claro, está complicado. Falla todo. Volvimos a salir al aire por antena, así que escucharon la 106.3. Ah, y espectacular. Desde el lunes los empecé a escuchar, desde ese día. Sí, desde el lunes. A ver, no te quiero mentir, pero me parece que es desde el jueves de la semana pasada empezamos. ¿Por qué? Espectacular. Volvimos. Así que la 106.3. Ahora somos una radio posta a posta, nada de radio internet. No. Y con el objetivo de avanzar y aumentar y cada vez ir. Y copar el aire de la ciudad. Lejos. Totalmente. Si había una radio cristiana, yo dije, o Radio Nauta está cambiando o algo va a ser en la radio. No, pero volvimos ahí. Era el efecto, decías, el efecto del Papa Francisco. Atenti. Sí, yo ya dije. Y prontamente capaz que estamos en Berizo también. No Radionauta, sino con los amigos de la radio Charlatana. Que también tienen antena. Que más alta. ¿Cuál es más alta? ¿La torre de acá de Radionauta o la torre de la Charlatana? No lo sé. Eso puede ser para una consigna para otro día. Habré que ir a medirla. Hay que ir a medirla. En ese sentido tenemos la consigna que siempre estamos repartiendo o dando un poco de las donando estas tres pizzas que son pizzas para hornear, que es una promoción uno de Qué Pizza Cooperativa. Son tres pizzitas hermosas. Exquisitas. Son tan lindas que no te dan ganas. No querés comértelas porque no te arrom. La querés dejar en el film, las hacen con mucho amor. ¿Dónde queda Qué Pizza Cooperativa? 358-59. El teléfono después te lo digo porque me lo olvido, pero 358-59. Y tienen Facebook, ellos sí que los pueden buscar. Nosotros ya le hemos un par de veces linkeado ahí en nuestra página. Son muy ricas, son baratitas y piola para el verano estos días de o estos días horribles que no querés cocinar. Sí, muy buena. Tenemos una consigna difícil. ¿Cuál es, Mariam? Jodida. Jodida, sí, no es así tan jodida, pero es como una consigna enigmática. Claro. Jodida. Y difícil, difícil de pronunciar. La consigna de la tarde de hoy es: ¿qué significa o qué es IBIF? IBIF. I, B, larga, I, F. Que no es un tipo de carne. Iba a decir lo mismo. ¿Quién sabe? Podría serlo. Bueno, ¿qué podría serlo? No sabemos. ¿Tiene que ver con la cumbia eso o con la economía? No sabemos. Tampoco. Si arrancamos dando pistas, no todo va a ser muy fácil. Y sí, todo muy fácil. Uy, mira qué bien. Uy, ya están respondiendo, nos dicen. La gente está. No puedo creer que la gente esté despierta en este día. Es más, respondiendo y acertando. No, increíblemente. Muy bien. No sé la persona que respondió de qué profesión es. Mirá. ¿Y qué profesión tiene? Es diseñadora gráfica. Ah, bueno. Pero bueno. Pero ella es muy culta. Claro. Está claro eso. O chorra de internet. En ese sentido. Con los dedos. Tenía una noticia que las quería tirar acá antes de empezar. Decila. Que hoy salió Samit, el empresario de la carne, sí, que hablábamos ahí, que va a sacar una empresa de carne, como tipo un McDonald's, que se va a llamar McRae. ¿McRae? Sí. Mira qué raro. Se va a llamar así. No quería tirar porque me pareció muy bizarra esa. Obviamente quiero ir a ver cómo es. Voy a entrar. ¿Y cómo va a ser el Ronald McRae? El Gordy. El Gordy vestido de payaso. Dice que van a ser las mejores hamburguesas del país porque él tiene las mejores carnes, viste que él se autotitula el rey de las carnes. Así que ahí el McRae, mirá. No sabemos dónde se vienen esas carnes. Él es vicepresidente del mercado central, así que el poder que tiene. Importante. Y mejor que la de McDonald's van a ser. Y eso es altamente probable. Suponemos. Es altamente probable. Que no es carne eso, así que está claro que en este siguiente caso. Superior va a ser. Claro. Pero bueno, no sabemos. A ver, tendremos que ir a probar, a testear. ¿No se sabe dónde va a estar el local en La Plata? El primero va a ser en San Isidro, pero no sé. Bueno. Sí, bueno, va a ser por ahí. ¿Quién va a ir un McRae en San Isidro? O San Isidro o Casanova. Bueno, Isidro. No es lo mismo. Es parecido. Ahí ya empezás. Pero bueno, esa era la noticia que salió, porque bueno, después de la quiebra de Nakan Pop, que era esa empresa privada también que dejó muchos trabajadores en la calle, viene ahí a hacer la competencia, no sé qué va a hacer, lo quería tirar. ¿Quieren que vayamos a escuchar el primer tema de cumbia? Después seguimos con toda la economía y seguimos con la cumbia, ¿les parece? Dale, vamos. Perfecto. Vamos con Media Naranja y Vete. Pele billetera, junte la chirola y saque bien la cuenta con la cumbia de la inflación. Contigo, te dije que la noche es mi destino. Si te sales con que quieres caminar bajo el sol, déjate de joder, tómatela de acá. Ya te dije que no quiero estar contigo. Y te dije que la noche es mi destino. Si te sales con que quieres caminar bajo el sol, déjate de joder, tómatela de acá. Quiero más, aburrida eres por demás. Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá. Vete. vete, no te quiero más. Aburrida eres por demás. Vete, no te quiero más. Que la noche empieza, vete ya de acá. Radionauta FM 106.3. Pasaron 14 minutos de las 16. Seguimos con Cumbia Masiva. Llega el momento de la economía, llega el momento de las noticias de la semana. ¿Había llega otra cosa? De la cumbia. Ah, la cumbia. Sí. ¿Cambiamos? Mirá. Sí, porque Messi tiene que ir antes. El nivel de organización. Poné de música otra vez. Va de nuevo. Subido, subido. Vamos, entonces, bueno, vamos entonces con el tema de cumbia. Sí. Estaba preparando el mate como para. Está bien, bichi, no pasa excusarme. Nada. Está bien, a ver, poní que te doy el micrófono. Que perdón, Seba, perdóname. No, no hay problema, vamos. Bueno, se viene la columna de cumbia. Nos estamos acomodando. Vamos, tranquilo, sí. Ya pasó. Tranquilitas, hoy se puede perdonar todo. Y sí, vamos, dale. Escúchame. Bueno, tenemos dos temas para hablar el día de hoy en la columna de cumbia. Contanos, Kimei, ¿cómo va a ser esta columna? Claro, la idea de la columna era hablar de los del presente de viejos cumbieros, ¿no? Que así algunos es. Tienen un presente bastante bizarro o que ha pasado después de su carrera como músicos, ¿no es cierto? Así se me ocurrió en realidad porque el otro día estaba mirando el Facebook y en el inicio me salió, yo tengo que me gusta la página C5N, ¿viste? Que tiene todas las noticias muy bizarras. Y decía que Sol, la de chiquititas, es cajera de supermercado ahora. Sí, lo vi. ¿Viste? Es zarpado. Bueno, entonces se me ocurrió. Fue simple. Está bien, Kimé. Sos muy original. Me encantan tus ideas. Bueno, y vamos a hablar de dos personajes. Vamos a hablar de dos cosas. Bastante heavy metal, que es el Chelo, el cantante de Green. Que no lo paramos de nombrar acá. No paramos. Bueno, ¿qué pasa? Con el, tenemos dos casos. Bueno, el de Chelo y después tenemos para hablar de... ¿Cuál de es el tuyo? Roberto Edgar Volcán, el cantante de la banda Volcán. Claro, bandas referentes en los 90, se podría decir más. Con Comanche, por ejemplo. De esa onda. Esas bandas que tenían traje, que se ponían algunos trajes, se corte vestían todos ráfaga. Iguales. Claro. Corte ráfaga, pelo largo. Pelo sí. largo a lo bailantero cumbiero. A lo Cebo Valle. Claro, a lo algo Valle. Así. Sin tantos bucles. Y con el pelo más mojado. Claro, engominado. Engominado. El rulo duro. Bueno, acá tenemos la historia de Chelo, Grupo Green. Que es tremenda, avisamos que es tremenda igual. Es terrible. Avisemos, sí. Porque el tipo es un abusador de menores, así lo podríamos empezar definiendo. El tipo, durante su carrera, cuando estaba en teoría en lo más alto de su carrera, decide casarse e irse con la presidenta del club de fans. Del grupo Green. Y se va a convivir con ella, y ella tenía hijas, y también abusa de la, creo que una hija que tenía 15 años de la chica, y él por ese caso estuvo 3 años y 8 meses preso. Claro, él excusa que fue a vivir con la presidenta del club de fans porque tenía problemas en su casa, entonces le pide vivir con ella. Así es. Y ahí es cuando... Y es cuando, bueno, empiezan a... Claro. Ellos dormían todos juntos en la misma pieza, pero no tiene nada que ver que haya abusado y violado de esta chica, la hija de la presidenta del club de fans. Hace declaraciones terribles, fue a Desayuno Americano, que es un programa también muy pedorro en América a la Mañana, que está Pamela David, que sí, salió de Gran Hermano. Dicen que vuelve Gran Hermano. Big Brother. No sé si sabían. Vamos a seguirlo minuto a minuto. No, pero bueno. Pamela David salió de Gran Hermano. O sea, no, del bar. Del bar salió del peor. Peor. El bar era una locura. Me acuerdo que ponías a cualquier hora y te podías encontrar con cualquier cosa. Cualquier Mirá. Situación media extraña. Porque era como que trabajaban en un bar y después había un bar. No, con situaciones que suceden, claro. No sé si extrañas. Situaciones que suceden. Que suceden, claro. Que no tendría que suceder por cámara, que en realidad. Si las ves por Canal 2, resulta medio extraño. ¿Qué canal de aire? Claro. Te da para todo. Y sí. Bueno, Pamela David, de Desayuno Americano, bueno, lo entrevistó. Él tiene ahora 42 años. Y contó, bueno, cómo fue que llegó a todo eso, ¿no? Pero el tipo se excusa terriblemente. Bueno, él mismo dice que tiene 6 hijos con 6 mamás diferentes. Que hoy por hoy mi mujer es la más chica de todas. Le demostró ser la mujer a todas las demás. Y dice que él tiene mucha experiencia en la vida, que las mujeres más maduras son las que más dolores de cabeza te dan. Y las que recién empiezan, o sea, las más jóvenes, vos le enseñás y la moldás a tu manera. Es, sí, así. Es un hijo sano del patriarcado. Claro. Es muy sanito. Esa es la gran palabra. Me parece lo interesante es lo que la piba esta, o la madre, creo que fue la que lo denuncia, claro, al sí, Chelo. Sí, sí. Me parece como interesante que se tenga el atrevimiento de ir y mandarlo en cana en un principio y decir, bueno, el Chelo de Green, que en su momento era muy conocido, además productor de otras bandas, que en ese momento la Guerra de los Colores, creo que Red, Green, Blue, todo eso, que andaban todos por ahí. El de Red era el hermano, Javito. Claro, y después, no sé, todo medio ahí como... Era productor y como que se anime a denunciarlo con toda la mafia que hay en la cumbia y en ese... Sí, me parece muy interesante y que de un valor bastante importante, porque es... Para decirlo, un hijo sano del patriarcado. Así que, señora, señor, si lo cruza el Chelo de Green por la calle, escráchelo. Tengo que ver dónde vive ese hombre, pero bueno, lo vamos a ir a buscar. Lo que decía acá el Chelo, porque ¿por qué va a Desayuno Americano? Porque él quería aclarar todo lo que había pasado. O sea, yo no quiero que me dicen que tengo muchas causas, yo quiero que sepan que es por esto. O sea, lo dice. Lo dice, el loco confiesa todo esto y, bueno, pasó así. Nada, le embarró sobre sí mismo. Embarró. Que se vaya. Eso es lo que pasó con el presidente de Chelo, ¿no? Igual ahora está en libertad. Ya salió libertad. Está en libertad. Después de dar las declaraciones ahí en el programa de Pamela David, ya podrían ir repensando. Sí. Podríamos ir repensándolo porque el tipo lo dijo, lo hace y además lo puede volver a hacer. Y además, como igual no nos extraña porque la justicia argentina no es lo más feminista que hay en el mundo, claramente. Entonces no es extraño. ¿Saben cuándo es la nota con Pamela David? ¿Fue hace poco o años anteriores? No sé, bicho, yo te puedo confirmar. Mira, te digo el 10 de marzo del 2012. Ah, hace un par de años que está libre. Claro. Muy bien la fecha, Belén. Está acabando mucha rapidez. Gracias. Gracias por tu información. Después, otro personaje del que vamos a hablar, que bueno, es una historia un poco más divertida, sí, y no tan destructiva a esta hora de la tarde, es la de Roberto Edgar Volcán. ¿Se acuerdan de Roberto Edgar? Sí, sí, cómo no, Volcán. Sí, ese también. Esa malvada. Pelilargo. Pelilargo, exactamente. Y que ahora me acuerdo de otro detalle. Usaban camisas desabrochadas en los botones, claro, para mostrar, claro, los pechos. Para mostrar, no, los pechos. Y alguna que otra cadena que, claro, con que una cruz o un rosario. Y hacían siempre como un movimiento, ¿no? Que se tiraban el pelo para un costado, así, sí, tipo a lo Daniel Agostini. Sí. Claro. Y los dos de adelante siempre otro así. Otra curiosidad, no tocaban, o sea, son como bailarines más que tocar, claro, pero cuando hacían playback, claro, tenían un instrumento, pero no, claro, no tocaban ningún instrumento. Ah, mirá. Era así, tenían instrumento, pero en realidad no tocaban ni siquiera haciendo playback. No, es un simulacro. Claro, no, un simulacro. ¿Pero no cantaban? No, era, después había, boludo, otra banda en vivo que tocaba, pero ellos eran los que, el simulacro de tocar y bailar, eran como los que seguían a Edgar Volcán. Otra banda del palo este es Ráfaga. Ráfaga. Y Ráfaga también, el cantante Ariel Pucheta también tuvo un problema porque Ráfaga, él se hace solista, se deja la banda y Ráfaga después lo denuncia porque él seguía usando el sello de la banda. Qué truque. Pero esos son datos que vamos a dar más adelante. Muy bien, claro. Bueno, ¿qué pasó con Edgar Volcán? Roberto Edgar Volcán. En el 96 largan ese éxito que la rompió con todo, que fue Esa Malvada, que toda la gente la escuchaba. Que la siguen escuchando, que se sigue bailando. Me encanta. Parte de los casamientos. Claro, y en el re viejo, comentario muy viejo, sí. En el año 99 lo que le pasa es que tiene un accidente y fallece, ¿no? El productor de la banda y su madre. Entonces él deja la música, deja la cumbia, se aleja por un montón de años, pero vuelve a la escena pública de las manos de un grande, que no tiene nada que ver con la cumbia, que es Charly García. Mirá. Y vos te preguntás, ¿cómo hizo para volver con Charly García? Cuando él se deprime, se aleja de la música, se va por otro camino, con la plata que tenía, compra un bar enfrente del querido Canal 2, del que estuvimos, sí, hablando, se compra una limusina y una isla de edición. El chaboncito, Edgar Volcán. Pará. Yo ya me imagino dónde se habrán conocido Charly y Edgar, sí, me lo imagino. Pará, no seamos prejuiciosos. ¿De dónde sacó la plata para comprarse todo eso? Plata que había ganado, decirlo, en su actividad, claro, laboral. Obvio. Pero ¿qué es que un bar, mejor corazón, una limusina y qué más? Se compró, yo te digo acá lo que hice la notita, mami. Sí. Una limusina, una isla de edición y un bar. Ah, muy raro. En el mismo lugar. Está bien. Sí, todo en el mismo lugar. Adentro de la limusina estaba el bar, tenía con la isla de edición. Tenía todo junto. La cuestión que un día lo llaman por teléfono y le dicen, necesitamos alquilar la limusina. Él dice, no, mirá, la limusina yo no la alquilo. Pero de chabón, vaya a la bola, deja de robar. Mirá que es para Charly García. Entonces él no lo duda, dice, bueno, gratis, soy el chofer gratis. No, para dicen, no, mirá, te ponemos un precio, no sé qué. Y ahí empieza a ser el chofer de Charly García. Nah. Y que cobraba, mirá lo que cobraba este hombre. Cobraba 250 pesos la hora con un mínimo de 2 horas, dice. Dice que Charly se colgaba 2 o 3 días en sus giras, así que eran 4.000 o 5.000 pesos cada viaje. Bueno, se colgaba. Claro. Y después lo que cuenta, que es muy gracioso, es poco, le pagaban por ahí, que a él le preguntan qué relación tenía con Charly. Claro. Y él dice que de vez en cuando, Dios, se ha comido un sándwich de mortadela con queso con Charly y que le han pasado muy bien. Y que, bueno, lo conoció y él trabajó mucho tiempo con Charly García. Qué lindo compartir esas cosas con Charly. Y sí, o sea, a mí me gustaría comer un sándwich de mortadela. Sí, me encantaría. Con mayonesita natura, con alguna cosita más. ¿Me gustaría comer un sándwich de mortadela? Solo. Estamos pidiendo muy poco. Estamos muy abajo el nivel que estamos exigiendo. Claro, y él cuenta una anécdota también muy buena, que obviamente conoces a Charly, e imagínate que conocerás muchas otras cosas más. Dice. Todo el contexto. Un día me dice que iba a grabar en la quinta de Palito Ortega y eso iba a durar 2 días. Cuando llegamos estaba Palito haciendo el asado, no. Evangelina Salazar haciendo la ensalada. No. Julieta Ortega e Iván Noble, que también estaban ahí, y la conductora de MTV. Dice, yo no lo podía creer, cuenta Edgar Volcán. Evangelina Salazar. Claro. Imagínate que todos unos personajes tremendos. Y el que venía de cantar que llore esa malvada. Es muy bueno. Igual, él para mí es un famoso terrible, pero bueno, pero, sí, ese asado del domingo con Palito Ortega, es muy bueno. Esas relaciones, ¿no? Porque también pienso la relación Palito Ortega-Charly, que no, claro, tiene que ver con la cumbia, pero tiene que ver con relaciones que son extraordinarias o que son de otros momentos. Muy extraño. No sabés dónde sale eso. uno se puede imaginar, uno puede hacer prejuicios, uno puede hacer algunas hipótesis de dónde salen esas relaciones, pero si es como si le creemos, claramente que le creemos a sus declaraciones. Por supuesto. Claro. Pero esta es información fidedigna, vos que has consultado. Que yo googleo, ¿qué? Que googlea, aprieta y imprime. Claro, no, ¿qué cosas a vos? Así como claramente que te encontrás con gente famosa. Che, escúcheme, a mí me parece bueno. Igual de todas maneras con respecto a lo de Charly García, ¿no? Me parece que con Palito Ortega encontró una contención. Por ahí esto es cualquiera lo que estoy diciendo, pero con la familia Ortega se vio contenida. Es una mierda la familia Ortega. Obviamente Palito Ortega un pedorro. Todo el ambiente que se maneja son bastante frívolos y más. Pero bueno, lo contuvieron ahí. Una familia lo contuvo al chabón, dijo, bueno, vos salís de esta. No sé si habrá sido contención, ¿eh? Habrá sido otro tipo de pasta, me parece, porque... Sí, porque quedó peor. Quedó peor. Claro, yo lo, no sé. Loco. No lo sé, bueno, perdón. Son garrón. Yo, yo fui a un recital de Charly después que estuvo internado ahí con Palito Ortega. Fue en bola el recital. Por eso, mami, ¿viste? Me quería sentar, la gente al lado mío estaba mirando para otro lado, charlaban, la gente charlaba entre ellos. Fui con, con mi amiga Lorena Torno. Ahí, pero no sé qué pasó. Fue uno muy aburrido. ¿A qué? Habrá que ir otra vez a ver qué onda. Pero bueno. Ay, para mí lo cuidaron, boludo. Dígame que sí. Sí, no sé. ¿Cómo? ¿Qué le dieron otra droga más dura? ¿Qué fue? Más bueno, mejor. No, no, no, vamos a hablar no, no. Porque esto es un tema de cumbia. Claro, ah, bueno, perdón. Hablando de cumbia. Mala mía. Y no sé, otro día podríamos hablar de cumbia y rock. Ya hablamos, no, mentira. Hablamos. Sí, pero de cumbia y rock cumbia es y buena porque estaba... Cumbia y Palito Ortega. No sé si tienen mucho que ver, pero... No, pero lo hacemos. Lo hacemos. Che, ¿vamos a otro tema? Dale. ¿Cómo dale. Venimos? ¿Qué tema tenemos? ¿Saben en cuál tenemos? ¿Malvada? Esa malvada tenemos de ya Volcán. Que estamos, ya que estamos, vamos a poner esa. Un homenaje en vida al a Edgar. Chofer de Volcán. Vamos. Daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Así es. Daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Consuelo que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Radionauta FM 106.3. 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radio Nauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Hoy, en Radio Nauta, Gladiador de la Cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá, y cantá, y haz, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 31 de octubre. Desde las 23 horas tocan Cruce, Catón y Voltage. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Amiga, ¿sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. En cumbia masiva y ahora empieza la columna de economía. Qué bueno ese tema, ¿no? Está. Muy buen tema, esa malvada. Nos encanta. Ese. Bueno, por suerte dije eso y no dije cualquier otra cosa. Podría haber sido peor. Podría haber sido viniendo más de mí, podría haber dicho cualquier otra barbaridad y salió una cosa buena. Así que mejor. Bueno, estamos acá, continuamos en cumbia masiva, arriba, arriba a la tarde, vamos, vamos, que no llueve, vamos, vamos, que no se inunda. Paró la lluvia, me parece, ¿no? Sí, estoy yo veo gotear. Voy un poco de goteo. A mí me enseñó Lorena, también la voy a nombrar como la nombraste recién, que cuando llueve y cae con globito es que va a seguir lloviendo. Recién venía con globito. Y ella sabe mucho porque es una chica del campo, ¿viste? Es campera, la Lorena Gomacha de campito usa ella. Así que va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo porque llueve como con baba, con burbujita. Con hijito, con globito. Mirá. Bueno, continúo en la columna de economía de la mano de Mariano Félix. Hoy reinauguramos columna, que se enojó que la otra vez no la hicimos. No estaba, no podíamos, no teníamos la capacidad de hablar. Se nos fue de las manos todo. Sí. Se descontroló. Se fue de las manos. Estuvo lindo, yo lo escuché después y salió bueno el programa. Gracias, Mariano. Y hablando de la economía, ya hay mucha gente respondiendo la consigna. ¿Cuál era, Marianito? La consigna era, ¿qué significa o qué es IBIF? Y beef. No dijimos que no era un churrasco. No, nada que ver con el bife. De carne. Cerdo. El vínculo que después hicimos con Samid y la hamburguesa, no, nada que ver. No, no tiene nada que ver. Bueno, no. Y estuvo respondiendo Mike. Mike siempre responde, vamos a ver. Las gracias por el apoyo incondicional. Gracias. Mike, Meli, otra vez Leandro Zurita, nuestro amigo ahí, olmense de Progreña. Sí, un amigo, Andrés. También ahí está escuchando aparentemente, así que mandamos un saludo y también respondió bien. ¿Quiero dejando por internet? TuneIn o su celular, no sabemos por dónde. Que nunca se sabe, la señal de la antena es como que es flexible. Si se ganan las pizzas, las fritas. Vacío. Se llama el vacío, se la mandamos igual. Pero nosotros somos muy prolijos. No, muy si hay algo que somos es cosa prolija, que no te lo podemos creer. Bueno, contanos, Mariano, ¿qué novedades así tenés de la economía de hoy en día? Que nos puedas contar. Argentina está complicada. Siempre buenas noticias. Los economistas nos dedicamos a traer buenas noticias. Es lo que más nos gusta. Y bueno, ahí han salido datos, digamos, del que muestran un poco que la economía argentina no está mejorando. Y eso no es bueno para nadie, digamos. En general, en el marco del capitalismo, cuando la economía anda bien, a la gente no le va muy bien. Y cuando la economía anda mal, a la gente le va peor. Le va peor todavía. Peor que la economía. Que claro, esa es un poco la cosa, digamos. El capitalismo nunca es 100%, digamos, positivo para nadie. Pero cuando la economía empieza a decrecer, estamos entrando en crisis, etcétera, se complica aún más. Y eso es lo que está pasando, digamos. Han salido datos de la evolución de la actividad económica, es decir, de cómo está creciendo el nivel de producción y el nivel de ingresos. Y lo que dicen la última información es que la economía está directamente estancada en el segundo trimestre del 2014. Es decir, en el segundo trimestre del 2014, que es el último dato que hay disponible, la economía dejó de crecer. ¿Qué significa esto? No solamente que deja de crecer la producción de bienes y servicios, digamos que no se están creando más riqueza en términos materiales, en términos económicos, sino que además lo que deja de crecer es lo que llama el PBI. Hoy hablábamos ahí, haciendo un chiste, hablábamos del PBI. ¿El PBI qué es? Producto Bruto Interno. Claro. No tengo la menor idea. Y el Producto Bruto Interno representa dos cosas, por lo menos. Por un lado, representa la cantidad de bienes y servicios que se producen para consumo, para uso final, digamos, para el consumo o para inversión, por ejemplo, o para exportar. El PBI representa eso. Y por otro lado, siempre representa como el PBT. Tenés del otro lado un PBI y un PBT. La lluvia te pone loquita. Bueno. Entonces, y los PBT son parte del PBI. Claro. Porque son para consumo. Son consumo, ¿viste?, de todo. Un PBT por persona. Economía. ¿Viste? Un PBT de mortadela. ¿Será el mismo PBT de mortadela? El de mortadela queso, con queso que se comía. No sé, Mariano, eso lo tenés que decir vos. Y probablemente ese era parte del PBI en el momento en que el señor Volcán. Claro. Hay que ser serio con el señor. Se lo comió. Y sí. No lo conocemos, digamos, personalmente, no le vamos a andar tuteando. No, hay que tenerle respeto. Bueno, ¿qué pasa? De un lado está el PBI y del otro. Y del otro, el PBI. Pero que tiene dos caras el PBI. Por un lado son bienes y servicios, son objetos materiales en un sentido amplio, ¿no? Sí. Y por el otro lado es el ingreso. Ese PBI representa ingreso, el ingreso que todas las personas en un país tienen disponibles para gastar. O sea, todo ese PBI se puede comprar con este ingreso. Claro. Ahora, la distribución de ese ingreso generado en la actividad económica, claro, es despareja. Entonces, ese PBI representa todo el ingreso que se genera y que se apropian los trabajadores y las trabajadoras, los formales, los informales, los empresarios apropian parte del PBI, las empresas, sociedades anónimas que no tienen un dueño así presente en carne y hueso. Y también ese PBI representa el ingreso que van a recibir todos quienes no participan activamente en el mercado de trabajo. Es decir, jubilados, los niños y las niñas que también reciben indirectamente algún tipo de ingreso y su consumo de bienes y servicios se financia con eso. Todo el ingreso generado entonces es igual al PBI. O sea que todo lo que se produce en bienes y servicios se puede tentativamente comprar. Alguien lo va a comprar, lo va a consumir. Ahora la cuestión es, bueno, ¿cómo se distribuye? Pero en este momento, digamos, en relación a lo que señalé al principio, lo importante es que cuando el PBI deja de crecer, que es lo que está pasando, también deja de crecer el ingreso. Claro. O sea, el volumen de ingreso disponible para ser distribuido entre todas las personas del país dejó de crecer. Y esto obviamente plantea un problema. En el marco del capitalismo, donde vos necesitas ingreso para consumir y para reproducir tu fuerza de trabajo, tu vida, o una parte importante de tu vida requiere dinero, digamos, para reproducirla en el marco de esta sociedad, cuando el conjunto del ingreso que se está produciendo, que producen los trabajadores y las trabajadoras en la actividad económica, deja de crecer, y más, cuando, como ahora, en estos meses, empieza a caer esa cantidad, la disputa distributiva, la lucha por apropiarse del ingreso, tanto en términos de dinero como en términos de bienes y servicios producidos, se hace más peluda, más complicada. Por eso es importante analizar, por un lado, por qué el PBI, si crece o no crece, no es simplemente porque es como un fetiche que sí, que la economía tiene que crecer porque eso es bueno. Y aparte, bueno, obviamente por otros motivos, digo, pero esto es un elemento importante. La cantidad de ingresos disponible dejó de crecer y empieza en este último mes, que es agosto. Otro dato que hay disponible dice que en agosto ese PBI cayó 1% en relación al PBI de hace un año, de agosto del año pasado. Claro. Entonces la cantidad de ingresos disponibles está cayendo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el PBI de hoy en día? está cerca de 220 mil millones de dólares. 220 mil, eso es de toda Argentina en un año o en un mes. En un año. Ta. Toda la Argentina, los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, en su actividad laboral generan en un año en Argentina 220 mil millones de dólares al dólar. Ahí, un dólar más o menos ahí entre los oficiales paralelo, esta cuenta está hecha. Y tengo otra pregunta, ¿qué tienen que ver, digamos, el, viste, los créditos que dan el gobierno? Porque eso también es para estimular de alguna manera el consumo y los ingresos que tengan esas personas. ¿Tiene alguna relación, digamos, son para cambiar los promedios de una manera que haya más consumo, mostrar de otra manera que hay otra actividad económica de que realmente no existe, no sé? En realidad el gobierno lo que está intentando hacer ya hace varios meses es, tiene una estrategia medio, digamos, contradictoria, pero por un lado la parte keynesiana de la estrategia es tratar de tomar medidas de política económica que aumenten el nivel de gasto. O sea, como está cayendo, la economía se está contrayendo, o dejó de crecer y empieza a contraerse, el gobierno lo que trata de hacer con política económica es crear mecanismos para que aumente el nivel de consumo, aumente el nivel de inversión, aumente el nivel de, digamos, las decisiones de gasto de las personas y las empresas, aumenten, y eso impulsa la economía. Es decir, se supone, en esta lógica, se supone que si hay más empresas que deciden invertir más o personas que deciden consumir más, eso genera más demanda para las empresas que producen más, y eso genera más empleo y genera más ingresos. Esa es la lógica. Ahora, en la práctica, eso por varios motivos no está funcionando adecuadamente. Seguramente uno de los motivos más importantes es que el nivel de, digamos, el tamaño de las medidas que toma el gobierno, el volumen de esas medidas es bastante acotado. Entonces, la economía se está contrayendo y el impacto de estas medidas es bastante limitado. Por eso la economía no deja de caer, digamos, no deja de frenarse, a pesar de estas medidas de tipo keynesianas. Estas son las limitaciones que tienen las políticas keynesianas. Cuando la economía entra en crisis, son realmente, tienen que ser muy, muy grandes, digamos, en términos de volumen, el gasto, el aumento en el gasto, las medidas que favorecen el gasto, para que puedan frenar esa involución, digamos, de la economía, ese decrecimiento de la economía. Como las 12, 15 cuotas que hay ahora, ¿viste? Claro, que ahora te converso en lavarropas con 15.000 cuotas de 2 pesos con 50, decís, qué bárbaro, pero estás, la vida, estás 4 años para terminarte por lavarropas, que se te puede romper en 2 años. Y sí. Aparte, bueno, por eso digo, no necesariamente eso tiene el impacto que el gobierno pretende. Claro. Porque en realidad a veces, digamos, no, mucha gente, en este contexto, mucha gente mismo no prefiere no tomar un crédito para endeudarse a 2 años, 3 años, 4 años para comprar nada, porque no sabe si va a tener empleo dentro de 6 meses. O si su salario va a ser el mismo que hoy, sobre todo si la inflación es del 40-35% anual. Entonces, y esto que estamos hablando tiene que ver con otro dato que está vinculado con lo que señalábamos recién, que es la evolución del consumo. La evolución del consumo. La variación del consumo. No. Nosotros dijimos, el PBI, el conjunto del ingreso generado, dejó de crecer. Y en este mes de agosto hay un dato que dice que empezó a caer. Pero eso no nos indica cuánto evoluciona el consumo, porque el PBI incluye el gasto de consumo, pero también los gastos de inversión por parte de las empresas, compra de máquinas, etc. Y el PBI también incorpora las ventas al mercado internacional, lo que es las exportaciones. Eso está dentro del PBI. Claro. El consumo es parte del PBI. Y el consumo está ligado directamente a la vida de las personas, en el sentido que, de nuevo, vos para vivir en esta sociedad tenés que comprar cosas. Sí. Y quienes consumen son las personas, familias, digamos, no son las empresas. Las empresas pueden invertir, pueden comprar una máquina, pero una persona básicamente consume sus ingresos. Y el dato que hay, que es muy significativo, es que el consumo en ese segundo trimestre de 2014 está cayendo casi 3% comparado con el año pasado. Claro. Es decir, que el impacto de el estancamiento en la actividad económica general, el estancamiento en los niveles de empleo que están o estancados o cayendo, y la evolución del salario en relación con la inflación, que están yendo por detrás de hace mucho tiempo, están haciendo que la mayor parte de las personas puedan comprar menos cantidad de bienes y servicios, y eso obviamente impacta tanto en las condiciones de vida como en el volumen de actividad económica, porque si las personas pueden comprar menos, las empresas que fabrican productos de consumo masivo producen menos o tienen menos demanda, eso hace que generen menos empleo, y eso es una rueda que es difícil de parar. Estamos, o por lo menos en el capitalismo se para a través de una crisis económica. Claro. La crisis no es simplemente una situación problemática, sino que es un mecanismo que la propia economía tiene para resolver el problema y eventualmente recuperarse. Esto puede tardar tiempo, pero este es como es un mecanismo de ajuste de la propia economía capitalista para tratar de recuperar su capacidad de crecer. Vos sí que estamos cerca de una crisis, Mariano. Esto es una crisis, no es una crisis... No es explosiva, pero claro, estamos. Exacto, no es una crisis orgánica, no es una crisis, como decís vos, explosiva, claro. Pero es un proceso de ajuste progresivo, una suerte de crisis, digamos, moderada. No es obviamente nada comparable con la de 2001-2002, por ejemplo, pero es parecida a la del año 2009 y 2008-2009, que si se acuerdan hubo ahí también una crisis bastante importante en la economía argentina, es comparable con esa. Así que bueno, esta es la situación que estamos atravesando, y bueno, no es muy auspiciosa, la verdad. In the orny. Es complicado. Estamos tratando de contactar a una compañera economista para hablar de otro tema, Pero no la encontramos. Ahora vamos a un tema. Y vemos si podemos hacer la conexión. Vamos a un temita. Para levantar, vamos arriba. A las que les interesa un montón la educación y la poesía, auspician la Escuela de Nadie. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado, los sábados a las 12. Hasta las 5, Seguimos con Cumbia Masiva, economía sin vueltas. Acá en Cumbia Masiva, a 10 minutos de terminar nuestro programa, tenemos la entrevista con un economista, ¿no, Mariano? Sí, exactamente. Estamos en comunicación con Mariana Fernández Masi, una compañera economista que trabaja en el Seil Piete del CONICET. Hola, Mariana. Hola, Mariano, ¿cómo están? Se sigue llamando Seil Piete, ¿no? Se llama Seil ahora, borraron el Piete. Le recortaron, bueno, ahí va. En el Seil del CONICET, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Así mismo. Bueno, Mariana, no, queríamos charlar con vos un poquito. Hace unas semanas, hace 10 días más o menos, terminaron las jornadas de economía crítica acá en la ciudad de La Plata, y vos junto con otro compañero presentaron un trabajo que un poco venía a analizar la relación entre los salarios y la productividad del trabajo, la productividad laboral, y nos interesaba un poco charlar con vos en relación a esto, un poco a qué significa la productividad del trabajo, y bueno, y un poco ¿cuáles son las conclusiones que el trabajo venía a traer, ¿no? Bueno, les cuento, a ver, primero por qué el interés en mirar esto de los salarios y la productividad. El trabajo que hicimos mira los salarios y la productividad de la industria entre 2003 y 2012. Pero bueno, la idea de mirar esta relación tiene que ver con que creemos que ahí está, se quiere, el nudo conflictivo de la distribución del ingreso, de la distribución funcional del ingreso. Entonces, qué parte se llevan los capitalistas, qué parte se lleva el empresariado y qué parte se llevan los trabajadores. Uh-huh. En realidad, justamente lo que hacemos nosotros es ver cómo evolucionó durante la posconvertibilidad la productividad en cada una de las distintas ramas industriales y cómo evolucionó el salario en esas ramas. Uh-huh. Esto implica, digamos, en términos por ahí teóricos y la discusión hacia adentro de la economía, digamos, de la disciplina económica, rediscutir cuál es el marco de análisis en el cual vamos a pensar los salarios y discutir qué pasa con los salarios. Habitualmente, la forma se quiere más habitual en la economía de estudiar los salarios es vincularlo con las características de la del individuo que ocupa ese puesto, vincularlo sobre todo, por ejemplo, con el nivel educativo, con el género. A nosotros nos parece que es importante empezar a discutir, bueno, quién se apropia del producto generado por el trabajo, y eso nos lleva a vincular el salario con la productividad. Y bueno, por otro lado, el interés también estaba puesto en que este es un periodo en el cual los salarios en la industria, esto es, en el sector privado, fundamentalmente trabajadores formalizados, ha aumentado, digamos, el salario, incluso el salario real ha aumentado a lo largo de la posconvertibilidad. Uh-huh. Y lo que nos interesaba ver es, bueno, qué pasó con la heterogeneidad salarial en la industria y qué pasó con la heterogeneidad productiva en la industria. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Entre los distintos sectores de actividad en lo que refiere a su productividad y en lo que refiere a su salario. Disculpa, esto, lo de la heterogeneidad, para la audiencia, ¿a qué te estás refiriendo? La heterogeneidad, en realidad, lo que estamos mirando es si, digamos, en este contexto de incrementos salariales, si todos aumentaron por igual. Ahí va. O hay algunos que aumentaron más que otros. Y también la pregunta de, bueno, ¿quiénes son los que aumentaron por encima del resto? Uh-huh. Esta es una pregunta que además está muy asociado también a la capacidad que tiene la clase trabajadora de actuar conjuntamente, en forma unificada. Claro. Si bien nosotros no en este trabajo no abordamos profundamente ese aspecto, digamos, el interés también está puesto ahí, ¿sí? De ver si, bueno, estas mejoras son mejoras que se distribuyeron en forma igualitaria entre los distintos conjuntos de trabajadores o hay algunos que ganaron más que otros en este proceso, en esta etapa de crecimiento del salario. Y si ganaron más que otros, bueno, pero ¿qué pasa en relación a los empresarios que los contratan? Es decir, ¿qué pasa en relación a la producción del sector en el cual trabajan? Y Mariana, disculpa, te saluda Belén Garuti. Hola, Belén. Mira, porque vos hablabas de trabajadores que han tenido su aumento salarial y hay ciertas diferencias. ¿Quiénes son, digamos, los que se ven más beneficiados y quiénes son los que están más perjudicados hoy en día? Bueno, mira, si uno mira cuál era el cuadro de situación, digamos, en 2003, uno encuentra que, en general, a ver, quienes tenían mejores salarios eran los trabajadores que estaban. Siempre, de vuelta, estamos pensando en la industria, ¿eh? Esto es importante porque estamos dejando de lado sectores como comercio, que explica gran parte del empleo, como construcción, que tienen salarios muy, muy bajos en relación a los trabajadores de la industria. Entonces, en el cuadro, digamos, de situación inicial, había, por ejemplo, sectores como automotriz, petróleo, son sectores que tenían los salarios más altos de la industria y que están también en los sectores con mayor productividad de la industria, así como la producción los trabajadores vinculados a la producción textil, a la confección de prendas, de vestir, al plástico, a la producción de equipos, eran trabajadores que en 2003 tenían salarios por abajo del promedio y que estaban efectivamente en sectores cuya productividad también estaba por debajo del promedio. Pero hay un caso bastante relevante que es el de alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas es el rubro de la industria que más proporción del trabajo industrial crea. Uh-huh. Y ese sector, digo que al interior de la industria es un sector muy importante, era un sector que tenía una productividad por encima de la media de la industria y tenía salarios por debajo de la media de la industria. Es decir, sí, había ahí una, digamos, eso estaba dando cuenta, si se quiere, de cierta debilidad de este conjunto de trabajadores que, teniendo un salario superior al de otros sectores, tenía un salario inferior al de esos sectores. ¿Se entiende? No sé. Lo que nosotros analizamos es, bueno, ¿qué pasó con esto de, la situación inicial en 2003? Claro. ¿Qué pasó entre 2003 y 2012? Y ahí lo que vemos es que hay un primer periodo, entre 2003 y 2007, donde en general, en todos los sectores, los salarios crecen por encima de la productividad, en todos los sectores industriales. Y además es desde el periodo de mayor recuperación del salario real. Claro. Sin embargo, a partir de 2008, entre 2008 y 2012, el comportamiento es más heterogéneo. Hay sectores que todavía crecieron, sus salarios crecieron por encima de la productividad, sin embargo hay sectores en los que ocurrió lo contrario y los salarios crecieron por debajo de la productividad. Ese es el caso, por ejemplo, de alimentos y bebidas, ¿sí? Digamos que empezó en una situación desfavorable, pero además en la segunda etapa de la convertibilidad volvió a reproducir esta situación desfavorable respecto al resto de los sectores. Digamos, lo mencionamos bastante porque es un sector que, como les decía, es el principal empleador de la industria. Está bien, o sea que en realidad en la primera etapa, digamos, que señalabas vos, en la etapa virtuosa, digamos, del proceso de postconvertibilidad, en general las condiciones de trabajo las condiciones salariales mejoran mucho más rápidamente que la productividad, es decir, que la distribución de ingreso mejora al interior de las, en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Y en la etapa posterior, esto, como decís, más disperso. Entonces, y ahí no entendí muy bien si el sector, digamos, de trabajadores y trabajadoras de la alimentación, en esa segunda etapa, ¿empeoran su situación relativa o la mejoran, digamos? No me quedó muy claro ahí. Ah, perdón. Sí, los sectores de alimentos y bebidas empeoran su situación relativa, porque es un sector en el que la productividad aumenta mucho, pero los salarios aumentan menos que la productividad. Está bien. Por eso digo, esta segunda etapa refuerza las condiciones iniciales desfavorables que tenía este sector. Este sector. A pesar de que es un sector que, bueno, por la estructura económica argentina, digamos, es un sector privilegiado, podríamos decirle, de producción de alimentos y bebida, en el sentido de que está vinculado a la industria, a la producción primaria, y una parte importante de la producción tiene que ver con el comercio internacional, ¿no? Claro, cuando se hace referencia a este nuevo, un nuevo modelo que industrializa los bienes primarios, estamos hablando de alimentos y bebidas fundamentalmente. Acá está la producción harinera, la producción aceitera, digamos, aquellos sectores asociados a una primera industrialización de los productos primarios. Ahí va, ahí va. Bueno, Mariana, no tenemos más tiempo, nos están corriendo acá, llegó la gente del siguiente programa que sigue, así que te agradecemos mucho la comunicación, y bueno, en otra oportunidad seguramente vamos a poder comunicarnos con vos para charlar más en detalle de alguna de estas cuestiones. Te agradecemos mucho. Chau, chau. Chau, chau. Hablamos con Mariana Fernández Massi, que ella es investigadora del CEIL. Nos contaba un poco de la economía y de la producción. Vos sabés más, Mariano, porque me equivoco yo. Como a sintetizar, claro. Lo interesante es que el sector de producción de alimentos y bebidas, que es un sector que en la economía argentina está muy privilegiado por la estructura económica, los trabajadores y trabajadoras en ese sector se han visto bastante perjudicados a lo largo de la década en términos de la apropiación del ingreso generado. Buenísimo, como hay un buenísimo el resumen. No estamos yendo, tenemos que hacer el sorteo, tenemos que resolver la consigna. Tenemos 7 personas que han respondido a la consigna de qué es el IBI. Y le mandamos también saludos a todos. Los participantes fueron Mike, Meli, bueno, Zurita, Andrés, un español, Lorena, desde Maga, Madrid. Gente de Madrid. Dice que nos va, si gana las pizzas él, que las dejemos acá en el Olga, que va a venir a visitar el Olga. Que ahí bueno. Las come. A las pizzas. Bueno, listo. Buenísimo. Hay que guardar en un freezer. A ver quién le banca el pasaje. Vamos. No, y también Federico manda saludos a Lorena, que dice que espera que el concurso no se, que la pizza no se la gane ningún familiar de nosotros. No sé por qué dice eso. Y ningún familiar de nosotros está concursando, creo yo. No, ahora no, claro. Hoy no, así que es imposible. Bueno, la mamá de Quimé que manda saludos. La Maris que manda saludos desde Zárate. Muy bien. Desde Zárate. Y también, bueno, Luciana Ponciani, que también nos manda saludos ahí desde buenísimo. Facebook. Hacemos el sorteo, sorteo, a ver, vale, se a ver escucha quién saca. Este sonido, tenemos que conseguir un sonido más piola porque esto es muy artesanal. No logro abrir el paquetito. Juan, lo que el hace número, es jodernos con ruidos nomás. El número. Ahí está. El número 3, Zurita, Leandro Zurita. Se lo ganó Leandro Zurita, que además lo venía pidiendo, decía que quiero ganar las pizzas, se lo ganó hoy. Vamos, Zurita, vamos. Tiene que venir tipo 8:30, entre las 8:30 y las 9, le damos un vale y se las va a buscar a Qué Pizza Cooperativa, que son los amigos y amigas que nos ayudan en este programa. Son nuestros amigos de Cumbia Masiva. Claro, pasó el programa número 9, ya como pasan... Remando bajo la lluvia. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Pasa muy tiempo. Rápido. Se nos viene el décimo. Programa 10, ¿qué podríamos hacer? Festejar algo, no sé, algo. A una fiesta, algo. Se viene el cumpleaños del 10, así que... Estaba como ahí el 30 de octubre, el cumpleaños de Diego Maradona, así que 10 como un número representativo. Es verdad. Así que nos despedimos, ya tenemos saludos, ya están. La verdad. Bueno, de 10 sale el programa. Salió bien. Se quería levantar. Nos vamos con un tema del original y dejamos a Lucianita Franco, que ya llega con Z Fantástico. Quédate ahí en Radionauta FM 106.3. Nos vemos. Contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes a alguien, y tú fallaste, pero estaré, y tú fallaste, pero estaré. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, otra baila y tú me cela. Tú comes en dolao y tú me cela. Si tienes dueño más, ¿por qué me cela? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó.